y bueno, pues remisiones a través de asaltomataradiorock.com, a través de Rock CD Music Radio y a través de rockinvierzo.com en diferentes franjas horarias. Espero que lo disfrutes como lo hacemos nosotros. Mi nombre es Javier del Valle y así que antes de dar paso a la entrevista con Daría Ras, vocalista de Frío, que la pasada semana actuó en Burgos, reapareció después de la pandemia su banda en un concierto, pues ya con el público de pie, pues algunos conciertos de los próximos días aquí en Madrid. El miércoles 1 de diciembre Fran Fernández estará en Libertad 8. El viernes 3 de diciembre Rubén Kelsen, Extebler y Clandestina Club estarán en la sala Rockville. Y el sábado 4 de diciembre creo que me pasaré por allí en la quinta edición del Puente Rock Fest con Jorge Salam, Danny Bohan, Bajo Presión, Hora Límite e Invaders. A partir de las 4 de la tarde la apertura de puertas. Así que inmediatamente vamos a dar paso a la entrevista con Daría Ras. Recordarte, una artista que durante los años 90 formó el grupo Frío, que ha tenido trayectoria en diferentes proyectos musicales y que ahora el grupo Frío de Burgos está otra vez de nuevo con un disco editado en el 2019 e intentando darle salida a través de actuaciones en directo. Así que pasamos directamente a la entrevista que iremos aderezando con contenidos musicales. Estamos con Daría Ras, cantante, teclista de Frío, una de las protagonistas del documental Ellas son eléctricas. Buenas tardes, Daría. Hola, buenas tardes a todos. Y también nos acompaña Leo Cebrián, director de ese documental, pues para hablar del documental, para hablar de Frío, de Daría, y bueno, pues es una persona que la conoce bien, así que inestimable como siempre tu colaboración, Leo. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Javi, buenas tardes, Daría, y aquí estamos, apoyando la causa del rock femenino, como siempre. Bueno, Daría, lo primero, lo estábamos hablando antes fuera de micro, ¿cómo marchó el concierto de ayer de Frío? Supongo que ganas de, en esta nueva normalidad, o como queramos llamar, ganas de actuar en directo, ¿cómo marchó? Pues sí, la verdad es que con muchas ganas de actuar en directo, pero sobre todo en un directo normal, entendiéndose como normal que la gente esté de pie, pueda saltar y en fin. Pues la verdad es que fue una noche muy mágica ayer, muy, muy especial en todos los sentidos. Primero por el reencuentro con el público a media, corta distancia, y segundo por el resultado del concierto, del sonido, de cómo estuvimos conectados con el público. La verdad es que estuvo muy bien, muy bien. Mucho aforo, lógicamente, y muy contenta. Uh-huh. Y nevaba, además, que parecía que habíamos contratado la noche, nos decían, ¿qué pasa? ¿Habéis contratado el tiempo para que hoy nieve? Y bueno, fue estupendo, sí, la verdad. Leo, estábamos hablando pues de la vuelta de los conciertos tal y como los conocíamos antaño, ¿no? Antes de la pandemia. Tú has estado, creo que en un par de ellos este fin de semana. ¿Cómo ha sido la respuesta del público y de las bandas? Bueno, en un par de ellos no, al final solo he podido ir a uno. Y desde luego anteayer, viendo a H's en la sala Nazca, estuvo muy bien. Aquello parecía un concierto de fiestas populares organizado por una peña donde la gente, pues como bueno, se está incorporando el público poco a poco, tenía espacio suficiente para bailar. Fue un concierto donde hubo también algunas versiones, con lo cual se facilitaba que la gente estuviera en un ambiente muy festivo. Y desde luego no es una sugestión, realmente la gente tiene, el público tiene muchas ganas de pasárselo bien, de volver a retomar la música en directo. Y lo que se vivió hace dos días fue, pues eso, un plus de alegría, digamos. Es verdad, sí, es verdad que se nota que la gente tiene muchas ganas de, de música y de saltar y de recuperar todo eso que hemos estado tan contenidos durante de estos 2 años. Se nota muchísimo. Porque ayer había mismamente en Burgos 3 conciertos simultáneos y por las noticias que tengo, todos funcionamos y estuvieron llenos de público, eran públicos diferentes, no, tampoco había estilos que se pisasen entre sí, pero quiero decir que nevaba, que tal, que era, y estaban todos con los aforos estupendamente y con la gente unas ganas de marcha que es increíble, lo cual ahora los músicos eso lo tenemos que aprovechar. Bueno, pues es importante, además también importante el éxito de Haches, que es una banda muy relacionada con esta emisora, con Radio Enlace, porque son del barrio de Hortaleza, también colaboran con Asalto Mata RadioRock.com, así que y con los mejores rock.com, así que una banda amiga, sin ningún lugar a dudas. Yo creo que me pondría en falta, pero la próxima prometo estar allí. Pues vamos a entrar en materia, si os parece, una vez resumido el fin de semana. Y me gustaría, Leo, si ahora mismo tuvieses que volver a grabar el documental o hacer alguna extensión, una segunda parte, algunas preguntas. Cuando os encontraseis con Daría, ¿se os quedó en el tintero o alguna cosa? Lo digo más que nada porque yo creo que, digamos, eso queda bastante amplio, ¿no? Tanto en el propio documental lo que dice Daría respecto a la historia, ¿no? de esas mujeres pioneras del rock y del heavy metal en España, tanto como lo que hay en unos extras que están en YouTube, pues es bastante amplio. Bueno, es más una pregunta personal, y es que yo lo que me he dado cuenta es que estando en Burgos, realmente, de todos los casos que hemos visto, quizás sea el territorio que ha estado más aislado, pese a que a la cercanía con Madrid y todo esto, pero yo creo que en Burgos prácticamente solo estaba ella, y ya por extensión en Castilla y León, no sé, yo veo... La veo a ella más heroína en el sentido de que ha tenido poco apoyo directo de otras mujeres e incluso te diría que poco reconocimiento local. Nosotros cuando estuvimos allí yo le dije, mira, tú deberías ser pregonera de las fiestas de Burgos. Y sé que hasta ahora no ha ocurrido, pero debería. Gracias, Leo. Le mandaré la entrevista al concejal correspondiente. ¿Pero te has sentido de alguna manera así? O sea, ¿te ha costado más por haber estado...? Ciertamente sí que me he sentido así. Además, cuando viajábamos a hacer conciertos a otras provincias, es como que Burgos fuera la España profunda o algo así, ¿sabes? Mucho más que territorios más alejados de Madrid. Y de hecho, Madrid está un tiro de piedra y bajábamos y tal. Y sí que esa sensación que has descrito lo has hecho, vamos, no lo podría haber dicho yo mejor, la verdad. Y respecto a la gente, por ejemplo, del País Vasco, Cataluña, etcétera, siempre había un grupito igual de un pueblo de Levante que al final tenía más reconocimiento local o a nivel nacional. Luego sí, a nivel de igual del gremio de músicos, de la gente profesional, siempre se me reconocía mi trabajo, mis composiciones, tal. Pero luego al final nadie apoyaba en realidad, de apoyar, de decir, venga, vamos a tocar, vamos a hacer. No sé, esa sensación... Y en Burgos la tenemos en general. A ver, no ha habido muchos años que este tema se ha hablado entre los músicos y no sé, a nivel de festivales, de concursos, etcétera. Era como que sí, decíamos, somos menos que Soria y tenemos 10 veces habitantes. No sé, sí ha sido una sensación. Cada vez te la vas teniendo menos en cuenta y, por supuesto, los años van pasando y tienes otra visión de las cosas, ¿no? Pero sí, eso es cierto, sí. Y decía, sí, tú comentas que estás comentando ahora que bajabais a Madrid de forma habitual. ¿Surgieron oportunidades en Madrid para el progreso de la banda o para el progreso tuyo profesional? ¿Cómo eran esos contactos? Porque claro, por ejemplo, otras compañeras de documental pues hablaban de lo duro, ¿no? Que era buscarse la vida, sí, porque sí. Además antes no es como ahora, que ahora... con un determinado dinero, con un crowdfunding que se llama ahora, un micromecenazgo, pues hay muchas bandas que salen adelante, publican sus discos y a partir de ahí empiezan a funcionar. Pero antes tenías que tener apoyo de discográficas, de managers, etc. Es que en su momento, cuando Frío en los 90, hubo un momento en el que efectivamente bajábamos a Madrid con frecuencia, estábamos en la prensa nacional casi mensualmente, en la Heavy Rock, Metal Hammer, tal, pero al final, y Gálvez, por ejemplo, el difunto Gálvez nos conseguía conciertos, pero al final siempre éramos, como éramos los de Burgos, siempre era como que al final, sí, se apostaba por el que estaba más cerca, por el de Madrid, o por alguien que era de otra ciudad, no sé por qué. Y hemos hecho cosas, y yo creo que ha habido momentos en los que se ha tenido conocimiento totalmente claro a nivel de productoras, de compañías y tal, ha habido conversaciones y tal, pero al final siempre era como, bueno, tendríais que venir a vivir aquí, tal cual, pero si en realidad Burgos, o sea, tardo a veces, te puedes tardar menos en ir de Burgos a Palencia que en el propio Madrid ir de un barrio a otro, o sea, quiero decir, sí. Si es que las distancias ahora mismo, pero sí que ha sido... Yo a veces he dicho, será una cuestión de destinos, ¿no? Porque ha habido muchos momentos en los que yo he pensado, ya está, o sea, ya hemos llegado a Madrid, este nos conoce, el otro también, esta compañía. Y ha habido conversaciones con Virgin, estuvimos a punto de firmar un contrato y fue una cuestión de 2 días tener el contrato preparado con nuestro manager y pasar algo con Amaral, con su segundo disco que se cruzó por el medio, y decidieron que la inversión, pues bueno, que debían invertir mejor en el segundo disco de Amaral, dado que el primero había sido un fracaso, y seguir pues haciendo rentable ese dinero que volver a intentar con un grupo que a lo mejor podría o no funcionar. Fue una cuestión empresarial y de números, pero por una cosa o por otra así ha sido. Y nos hemos quedado como ahí, como en el extrarradio, ¿sabes? Siempre una cosa curiosa. A mí lo que me satisface realmente y por lo que sigues en la música y haciendo canciones es porque tú vas a hacer un concierto y ves que la gente se divierte, le gusta, y en realidad el músico trabaja para que comunicar a un público. Lo que yo sentí ayer en el directo es realmente para lo que yo trabajo, para contar mis canciones y que yo sienta que el público está sintiendo eso. Que luego llegue a una cuestión comercial, masiva, tal. Ayer, por ejemplo, el dueño de la sala decía, qué pena que esto se lo pierda tanta gente, ¿no? Porque era una cuestión ya no decir de que yo me sienta que quiero triunfar o no, sino una simple decir, no se está comunicando, no está llegando esta cultura que está viendo aquí o esto que estamos viendo, qué pena que la gente se lo pierda, ¿no? Y bueno, pues todo puede ser, la vida es muy extraña. Yo realmente me moriré haciendo música porque no sé ser feliz de otra manera, y toque para 20 personas o para 200.000, la sensación va a ser la misma. Yo creo canciones y las hago para eso, para contarlas, ¿no? Y lo demás es una cuestión muy rara, pues de política, de suerte, de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado y de cantidad de cosas. Lo que sí me satisface con los años que han pasado es que a nivel, y lo que te digo, profesional, del gremio, de músicos, la gente sabe quién soy, cómo trabajo y se me reconoce una valía profesional. Con eso te aseguro que me conformo absolutamente. Dentro de la trayectoria de la banda, de tu trayectoria, porque empezaste primero en solitario, después con esta banda durante la década de los 90 y luego pues ya en este nuevo siglo, más otros proyectos. ¿Cuál sí, siempre consideras... he estado, siempre en activo he estado. ¿Cuál consideras que ha sido tu momento álgido? ¿O esos momentos esos de los que guardas mejores recuerdos? Sí, yo creo que el momento más álgido en ese sentido ha sido con Frío, año 95, 94, por ahí fue uno de los mejores momentos. Incluso he estado considerada entre las mejores teclistas de rock nacional y cantante, es decir, ese fue el momento más álgido a nivel profesional. De colaborar con bandas, con músicos de muy alto nivel, en fin, he hecho muchísimas colaboraciones para bandas y otros discos, gente que me ha llamado de grupos que no podías ni imaginar, desde de todo tipo de estilos, ¿no? para que les hiciera coros, arreglos, etcétera. Y ahora mismo estoy quizás, no quiere decir que sea el momento más álgido, que no sea el más feliz, ¿no? Quizás ahora mismo, en el momento que estoy como persona, músico, etcétera, quizás ahora mismo estoy saboreando mucho más, con más satisfacción, lo que estoy haciendo musicalmente, tenga más o menos relevancia que lo que yo vivía en el 90 y tantos, aunque estaba más arriba, era, se vivía con más ansiedad, era esa cosa de decir, tengo que llegar, tengo que tal, que casi no te dejaba disfrutar del presente, esa cosa de decir, hay que llegar, hay que firmar, hay que encontrar. Toda esa ansiedad del querer triunfar le resta a veces mucha satisfacción a gozar de lo que es ser músico realmente. Y ahora lo veo desde otra visión. Y a ese nivel creo que soy como músico bastante más feliz ahora que en esa época. Luego, claro, si todo esto tuviese una relevancia y tuviese una consecuencia comercial y de expansión de frío, pues ya sería la leche, claro. Pero ahora mismo creo que en un momento dado me da igual en el sentido de que no es una ansiedad, una prioridad en mi vida, y por eso soy mucho más feliz como músico. ¿Qué extraerías tú, por ejemplo, de eventos como, por ejemplo, ser banda invitada de Motorhead, de Los Suaves? ¿Este tipo de eventos fueron importantes para vosotros? O luego, sí, sí. Porque hay a veces que hay bandas que estos momentos los recuerdan como decepcionantes, ¿no? En algún sentido, pero no sé cuál fue vuestro caso. En mi caso, no. En mi caso fueron momentos de compartir con grandes bandas, de aprender cosas. Éramos teloneros en esos momentos, pero en ningún momento yo me he sentido minimizada ni maltratada, en el sentido de, ha sido creativo y pues de aprendizaje, y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño, con muchas anécdotas, y digamos que para mí un privilegio. Es decir, yo eso lo recuerdo como haber tenido el privilegio de haber hecho esos trabajos, o sea, no lo recuerdo mal, sino todo lo contrario. Y guardo grandes recuerdos de las personas con las que me he codeado y con la que he tenido la suerte de codearme y con la que he tenido buenas vibraciones, salvo una historia un poco rara con Chris Farlow, porque en solitario sabes que he hecho muchos conciertos, piano, voz y tal. En una gira que hice con Chris Farlow y Thunder Rice, que yo iba de telonera, salía yo sola con el piano a hacer media horita y tal antes de que salieran ellos. La única vez que me he sentido que acabé llorando muchísimo como una magdalena fue en la Celeste de Barcelona. Yo salí a hacer mi concierto y entonces la gente me aplaudió mucho, me pidió otra y tal y tal, y eso a Chris Farlow no le gustó nada, nada. Y cuando volví a camerinos, el cartel que yo tenía que ponía Daría Ras en mi camerino, en un folio escrito con rotulador pegadito, lo pegaban allí, me lo había arrancado y tal. Y dije, pues a este tío, ¿qué más le da si él ya está arriba? O sea, ¿qué más le da que a mí me aplaudan, que me pidan otra, que no? Y ese sí que fue un momento en que dije, jo, qué mal rollo, ¿no? El único que te puedo decir de haber estado en un momento negativo cuando he teloneado a alguien importante. Celeste Barcelona en el 92, 93, ya no me acuerdo exactamente cuándo fue esa gira. ¿Cómo se produce el contacto entre vosotros para el documental? A ver, hablarme un poco cómo fue la experiencia. Y para mí fue una sorpresa, porque a mí, yo me encontré un messenger de Leo en el Facebook. Yo no conocía a Leo de nada, ni a Paco. Y bueno, me entró de una forma muy, muy respetuosa, muy, muy clara de lo que quería hacer, me pareció, dije, hombre, digo, y fue tan simple como eso. Me contó un poco la idea, que querían contactar, y luego hablamos por teléfono y ya fue avanzando. Y así de simple, bueno, que te cuente Leo cómo me encontró, cómo pensó que yo debía estar en ese documental o no. Para mí fue una sorpresa agradabilísima, claro, pero totalmente de esas cosas guays que te suelen pasar en la vida. Mira, siempre hay. Leo, cuéntalo tú, ¿cómo me encontraste? ¿Por qué? No, a ti es fácil encontrarte porque tienes una actividad profesional y artística permanente y real, ¿no? No hay que bucear en el pasado de ninguna red ni nada por el estilo, porque, cierto, sí, aunque no te conociéramos, de hecho fue la primera entrevista que hicimos fuera de Madrid y nada, y nos pareció estupendo porque nos buscó un sitio muy apropiado. No tuvimos de fondo las luces de la catedral porque tuvimos ahí un pequeño desajuste horario, que ya habría sido la leche, ¿no? La catedral al fondo. La pero aún entendieron así, luego más tarde, sí. claro, se ve bonito y desde luego me gustaría comentar también que a raíz de las proyecciones del documental, lo mejor es que las personas que lo ven están descubriendo a las artistas y grupos protagonistas. Mucha gente no conocía a Daría y ya la va conociendo, al menos en cuanto a saber lo que hizo, que sigue ahí y demás. Luego ya que profundicen o no, es otra cosa, pero desde luego estamos viendo que el principal valor de ellas son eléctricas, es que no existían para el gran público, incluso te diría que para el propio público rockero, o mucho de ese público rockero, y eso ya lo estamos remediando pues con esa visibilidad que va en sustancia la letra. Pues interrumpimos un poco la entrevista escuchando el tema Llámalo X de disco de los años 90, Estamos Vivos, con una portada polémica porque ella salía desnuda, estaban simulando que los miembros de la banda, los cuatro miembros estaban muertos, estaban en una morgue. Y bueno, pues otra curiosidad que hablamos y que no sale reflejada aquí en esta grabación, el nombre Frío, pues viene precisamente de venir de Burgos, porque todo el mundo les comentaba que en Burgos hace mucho frío, así que pusieron de nombre a esta banda que emergió en los 90, Frío. Escuchamos el tema. si ya de por sí las bandas de fuera de Madrid y de Barcelona lo tenían complicada, las bandas donde estabais chicas, yo no sé qué oscurecimiento sentíais, no sé cómo sentíais vosotras en esos momentos, porque sí. Hombre, a nivel de discográficas, sí que las mujeres nos sentíamos como que el rock es una cosa de hombres, ¿vale? Es como si lo comparásemos con la mecánica, ¿no? Puede haber una mujer mecánica buenísima, pero como que choca, ¿no? Entonces, cara a lo profesional, sí, era como un rock de segunda. Cara, a managers, a discográficas, a tal, tenías que hacer, bueno, no sabías qué tenías que hacer para decir, es que yo canto igual o mejor, o igual que ese hombre, el otro y el otro. Y a nivel profesional era como un rock blando, como si siempre fuese a ser blando, fuese a ser mediocre. Como, ¿dónde vais, no? Esto sí, rock es una cosa de hombres. Luego, pues va cambiando. Me acuerdo cuando estaba en aquella época Doro Pech y tal, que decíamos, ese tipo de mujeres que empezó a salir a nivel internacional. Y yo siempre eso sí que lo he sentido, ¿eh? O sea, no de los compañeros, sino de como a nivel producto, como que el producto en femenino tenía que ser inferior. Esa era la sensación. ¿Cuál es tu opinión, Leo, sobre esta cuestión? Mi opinión es que la industria española, especialmente en lo tocante al rock, era muy frágil, muy poco profesional y con muy pocas miras. Entonces se apostaba por lo seguro y no se abrían caminos paralelos para otro tipo de expresión. Es decir, para mí Frío es lo que ahora se llama classic rock, ¿no? Sí. Que es un rock elegante, sofisticado, trabajado en castellano, válgame Dios, en castellano, alegría. ¿Sabes porque, que yo hago sí, apología sé que hace, de eso? Sí, sí, sí, tienes una idea muy clara porque las versiones, nos contaste que las preferías hacer en castellano porque es como más valor tienen, ¿no? Pero es verdad, territorio España, digamos, que para ese tipo de rock más elaborado, pero no por ello, pues, hay que obviarlo, al contrario, lo que hay que hacer es potenciarlo y darlo a conocer para que la gente sepa que hay algo más que la música de Reincidentes, por poner un ejemplo, y sin ser sospechoso de que no me hayan gustado alguna vez Reincidentes, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Es curioso cuando decimos, por lo del estilo lo digo, ¿no? Que comentas un rock más elaborado, más tal, o que puede ser quizás cara al heavy metal más clasista, pues quizás un poco más blando, ¿vale? Pero resulta que luego vas a ver un concierto de la gente más dura, y cuando se les caen las bragas realmente es en la balada, ¿sabes? Entonces dices, a ver, aquí hay una antítesis de algo, ¿no? Entre lo que está establecido, lo que se supone que son las normas, y luego lo que siente la gente, el corazón, ¿no? Y qué es lo que mueve realmente. Y la música es mover, o sea, mover corazones, mover, poner el pelo de punta. Nosotros somos melómanos y lo estamos aquí los tres porque sentimos cosas con la música. Entonces, aparte de que luego haya un mercado, haya una serie de sofisticadísimas líneas de producción, de promoción, etcétera, básicamente no se nos tiene que olvidar que la música es eso, es algo que nos llega y nos mucho más adentro que el alma. O sea que y eso a veces que no tiene que ver ni con estilo, ni con hacer un rock más clásico, ni un rock más elaborado, ni ser reincidentes y tal. Te puede tocar la fibra en el momento que menos te lo esperas, cualquier tipo de música, de canción. Hablo de rock, en este gremio, que es amplísimo lo que puede ser el abanico, ¿no? Y ahí yo creo que nos hemos vuelto todos como muy clasistas, muy que todo tiene que tener etiqueta, muy todo tiene que tener cada cosa en su sitio. ¿Por qué? O sea, a mí me puede gustar en momentos distintos de mi vida una canción más AOR y en otros quiero ir a Rammstein porque me cago en la leche, quiero que me mueva el estómago, ¿no? Son cosas que ¿por qué hay que ponerse como los burros aquí una cincha en el lado de los ojos? No, vamos a sentir, fluir, llenarnos de cosas, ¿no? Eso yo creo que es el objetivo de lo que es la cultura en general de rock y de todo lo que podríamos hablar. Y bueno, saliéndonos un poco del espectro de Ellas Son Eléctricas, sí que me ha llamado la atención, buceando otra vez de nuevo en el documental y en la información que hay sobre Frío y sobre el rock en Burgos, la personalidad de José Luis Álvarez Calviño Calvi. Sí, por Dios. Que me llena de... O sea, me, me, o sea, me llena de admiración esas personas que desinteresadamente dieron todo para el mundo del rock y por activar una escena musical y de una forma desinteresada totalmente, que es poco habitual, ¿no? Porque hay mucha gente que se mete en estos terrenos legítimamente buscando progresar profesionalmente o ganar dinero, pero también hay Mira, gente te lo puedo resumir en una frase muy pequeña. Calviño hacía todo lo que hacía sencillamente porque amaba el rock. Amaba la música, amaba el rock. Él lo hacía, vale, que luego te ayudaba a ti, a los grupos, pero no lo hacía ni para que tú fueses famoso, ni era porque realmente se notaba, era visceral. Amaba el rock, lo vivía, lo llevaba, vamos, para hacer un concierto, para estar. Y esa era su única razón, o sea, la prioritaria. Hombre, nadie lo hace para perder dinero o para tal, hasta ahí llegamos. No. Pero no era su prioridad. Su prioridad era vivir el rock, amaba el rock. Esa sería el resumen de por qué hacía las cosas. Y claro, eso le llevaba a tener un corazón así de grande y hacer lo que hacía y a ponernos a todos. Yo las cosas más importantes que he hecho en mi vida ha sido gracias a él. Y los mejores contactos y telonear a Motorhead y a Suaves ha sido gracias a él. He conocido gente muy, muy internacional gracias a él. Y es que claro, era un tío tan sano, tan buena persona que al final... sin ser nadie especial en la música, ni tener una empresa especial, ni una discográfica de nada, le quería todo el mundo, tenía las puertas abiertas de todo el mundo, lo flipabas de codearse con B.B. King. Yo he estado tocando, teloneando a Nina Simone, cosas que decías, pero a Calvi, ¿cómo es posible que tú tengas acceso? Pero era él, que era alguien con una luz impresionante y eso, con un interés, y sobre todo, claro, transmitía ese amor por la música a todo Dios. Y todo el mundo, claro, le abría la puerta, el camerino, la casa, todo. Era una pasada. Y luego, claro, cuando ya trabajabas con él y veías que no era ni un crápula ni un tal y que no iba, pues entonces ya todo el mundo para hoy y para el resto de su vida. Tenía amigos ya de por vida por todo el mundo, la verdad. La verdad que así era. Y eso Leo te lo puede corroborar perfectamente. Creo que le conociste, ¿verdad, Leo? No, yo no le conocí. Pero sí te puedo decir una cosa, y es que era de las típicas personas de la que nadie hablaba mal. Nadie, en Madrid le teníamos como referencia y no tenía ningún enemigo. Mira que es difícil porque a veces en estos mundillos tan pequeños la gente es un poco miserable y critica incluso sin conocer a la persona. Pero yo jamás escuché todo lo que escuché de Calvi, fue bueno. Yo tenía mucha curiosidad pensando que algún día nos cruzaríamos en la vida, no pudo ser. Pero bueno, aquí está tu testimonio, que desde luego es absolutamente fiable. No sé, ¿alguna cosa más que queréis reseñar sobre el periodo, digamos, que abarca el documental, ese movimiento incipiente de mujeres dentro del rock y del heavy metal, o dentro de la biografía de la banda, o dentro de lo que es el movimiento en sí? Bueno, a mí me gustaría preguntar a Daría sobre todo por sus otros proyectos, los menos conocidos y con los que digamos que hizo puente entre uno y otro, como Morgan Club y demás, porque bueno, ese adaptarse, digamos, que a simplemente estar con un piano, ha habido ahí varios bandazos, ¿no? Siempre legítimos, por supuesto, pero ¿cómo ha encarado ella y qué le ha movido pues a decantarse por una fórmula o por otra? Bueno, yo he pasado toda la transición desde que dejé Frío en el 90 y pico. En principio hice un disco en solitario como cantautora, piano y voz, que ahí lo que yo quería sentir es que yo seguía siendo yo, sin banda o con banda. Después, posteriormente, eso lo llevé a Daría Rasband, que hubo otro disco, y fue eso, pero con otros músicos. Y Morgan Club fue un salto quizás el más raro dentro de mi carrera, ¿no? Porque es un disco de versiones hecho con otro pianista que no soy yo, para yo sentirme más libre cantando, y fue un experimento de coger canciones de todos los tiempos y llevarlas un poco al soul y al jazz, un poco a mi bola y a la del pianista, ¿no? Y es un trabajo que se sale totalmente fuera de lo que es la línea rock absolutamente. Pero me ha apetecido mucho, primero, porque yo siempre he estado abierta a hacer muchos tipos de música, porque al final se aprende muchísimo de todos ellos. Se aprende mucho de música, mucho de ejecución de voz, mucho de cantidad de cosas que luego las puedes aplicar a tu terreno perfectamente. Y lo que me ha dado ha sido conocimientos, muchísimos. después de lo de Morgan Club, pues ha habido muchas colaboraciones y ya pues volver con Frío. Y ayer precisamente recordábamos la etapa de Daría Rasbán, que fue una etapa quizás la más desconocida dentro de este salto, en el que yo iba siempre sentada al piano, iba de batería a Maya, una chica, éramos cuatro, hicimos muchos conciertos por el País Vasco. Nos acordábamos ayer de las casas vascas y tal. Y ha sido un momento en el que lo que yo no quería era soltar, yo no quería desligarme nunca de la música, con o sin Frío, lo que yo necesito estar es activa. Reconozco que cuando dejo de hacer música o de crear me vuelvo una tía amargada total, o sea, necesito estar componiendo, creando, cantando. Y sobre todo eso ha sido lo que me ha mantenido viva, lo que me ha mantenido pues la vena de escupir todo lo que creas. Y Morgan Club, por ejemplo, fue un disco que además, curiosamente, nos lo patrocinó un banco, la parte cultural de Caja Burgos, de aquí, porque decían, bueno, el pianista que hace, que es Rodrigo Vázquez, es una pasada de músico, y nos pegamos ahí un lujo que la verdad que cuando la gente me oye cantar el Bésame Mucho o tal, pero Daría, pero claro, ahí se nota también mis estudios clásicos, pues todo lo que un músico sabe hacer, ¿no? Y me divertí mucho pues saliéndome de los cánones. Pero sobre todo eso, ahora mismo, a la hora de hacer mis conciertos, que ayer me decían, es que es increíble que cantes mejor que hace 20 años. Y claro, tengo la voz más educada tal, y una de las pocas, de las cosas que ayudan a que eso sea así, es haber hecho Morgan Club y haber hecho cosas diferentes que te ayudan a crecer como músico, ¿no? Y aparte que me divierte, o sea, voy a hacer un tango. Venga, eso sí, el pianista me decía, me sacaba el látigo porque me iba a mi terreno más heavy, ¿no? No, no, suaviza, suaviza, suaviza. Eso lo recordamos mucho porque a la hora de grabar y de tal, me decía Rodrigo, tengo que sacar el látigo contigo porque es que enseguida sale la leona y tal, tal, tranquila. Y eso, por ejemplo, ha ayudado mucho a que a la hora de ahora hacer mi rock, no tienda tanto, te notas que hace 20 años igual gritabas más, se tendía más a estar gritando todo el rato, era un tipo de... Y te das cuenta que se pueden hacer cosas que quedan muy bonitas y que no tienes que estar en esas tesituras. Y bueno, pues Morgan Glue ha sido un gran aprendizaje, sí, sí. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la formación? A mí sobre todo, como curiosidad, tú eres pianista, eres músico. Sí. Bueno, y los cantantes son músicos también, ¿no? Porque es que en el mundo del rock a veces se ha tendido, y eso que, bueno, ahora celebramos, por ejemplo, 30 aniversario de Freddie Mercury, que era un prodigio como vocalista, pero ¿cierto? A veces se ha menospreciado un poco la labor del vocalista. ¿Sabes qué ocurre? Que yo ahí he tenido muchas conversaciones y tertulias con músicos y cantantes. Los cantantes en general, no digo todos, la mayoría no estudian música, ¿vale? Entonces, es un músico porque está cantando, porque está ejecutando una melodía, pero no está visualizando la música como una guitarra, que está viendo acordes, está viendo armonía. Es decir, creo que para todos los cantantes sería necesario, me podrán criticar o no, estudiar música, estudiar solfeo, estudiar armonía. Si tú eres músico, me da igual, tu instrumento es la voz y es un instrumento de viento. He dado clases también durante tiempo, he tenido muchas alumnas para enseñar vocalización, respiración, etc. Y tú eres como un saxofón, una voz es un instrumento de viento, en vez de estar hecho de metal, está hecho con tus pulmones, tu cuerpo. Pero deberías estudiar música y cantidad de cosas, y eso es lo que los cantantes hemos tenido durante mucho tiempo, como que era innecesario. Yo llego y canto y estoy con una banda y hago una melodía. Y no tengo por qué estudiar música. No te quiero decir que sea estudiar música en plan solfeo clásico. A ver, no. Pero nociones de todo, de que te diga el guitarra, vamos a hacer esta en mi, bajamos un tono, hacemos esto. No, dóblame esta voz. Cosas que normalmente los cantantes no manejan. Entonces sí se nota que en los grupos donde el cantante compone o toca, me da igual que sea la guitarra, un poco, mucho. No te quiero decir que sea un virtuoso ni sepa de música la leche. Pero nociones teóricas de música, un cantante deberíamos tener todos. Sí. Y eso, claro, a la hora de ir a los locales, a los chamizos, a las jam session y tal, el cantante siempre ha estado como que sabía menos, ¿no? A nivel de música, como que se metía, improvisaba y tal, pero bueno, y eso, pues hombre, se está acabando y ahora cada vez hay gente más preparada. pero yo, por ejemplo, reconozco que mis estudios musicales me han valido muchísimo en muchos terrenos y a la hora de hacer cosas, pues cambia mucho. Y eso sí, eso ha sido un déficit que hemos tenido en general durante muchos años en las bandas. Uh-huh. Es un Freddie Mercury que es pianista o un tal, claro. Leonor toca la guitarra, tal. Se nota mucho un cantante que sea músico. Uh-huh. Me llamó mucho la atención dentro del documental, volviendo al documental, aunque no quería tocarlo ahora mismo ese tema, sí. Cuando decías que, pues eso, que te consideraban pues un músico más, el resto de hombres de la banda, ¿no? Sí, sí, Y que eso para ti pues había sido una conquista, aunque era, pues, tenía su lado triste, pero era una conquista de que te habías integrado en el gremio a pesar de ser mujer. Eso ha sido una lucha, pero ha sido a base de portarte, a ver si cabe la expresión, como un tío, ¿no? Es decir, que tú llegas a un concierto y tengas que cargar equipo y haces, o sea, exactamente igual que cualquier otro compañero. Y a nivel, ahí, sobre todo, musical. Cuando el cantante se mete a nivel musical a comunicarse con todos los músicos, pues al final, yo era un tío, es que yo tengo anécdotas, bueno, ahora no es contables, pero que es que no me veían como una mujer, íbamos por los sitios y como si había que ir a un puti, daba igual, yo era uno más. Y las cenas de hombres daría que viniera y las novias se mosqueaban. Pero daría, ya, pues que Daría no es la novia de nadie, es que Daría es uno de la banda. Me costó mucho, pero de eso estoy muy orgullosa. Y eso para mí es ser muy heavy, ¿sabes? Con dos tacones, por no decir con dos. Sí. Y sí, eso ha sido, para mí eso es una satisfacción, sí. En el 2016 os reencontráis frío, además creo que con formación, o sea, con músicos que ya habíais pertenecido al grupo, ¿no? Sí. Y decidí grabar. Nos reencontramos los cuatro de siempre, que eso ha sido, no ha habido cambios en 20 y muchos años. Y cuando nos reencontramos, lo que hicimos, aparte de estar los cuatro, fue meter dos músicos más, que es lo que ahora estábamos diciendo, pues de los que hemos prescindido y hemos vuelto a la esencia. Lo que le contaba Leo antes de entrar a micro. Uh-huh. Y poco antes de que, en 2019 creo que fue, y poco antes de que estallase la pandemia, sale un disco que se llama Todo se vuelve azul. Correcto. Que supongo que se ve una evolución musical, la tuya propia personal y la de la banda, un poco sí, vuestra evolución como personas y como músicos. Pues mira, la evolución, además de los cuatro, porque afortunadamente cuando nos volvimos a reencontrar, ninguno de los cuatro había abandonado la música. Es muy importante que si alguien está inactivo, un músico que está inactivo 10 años, es muy difícil retomar, pues desde la ejecución musical, pues está mucho más anquilosado. Los cuatro habíamos estado haciendo cosas por separado, lo cual ha hecho que, lo mismo que yo he estado en Morgan Club o en otras cosas, ellos han estado haciendo otra cosa con otras bandas. Y todo eso que hemos evolucionado entre los cuatro, ahora sigue siendo frío, pero con una evolución tremenda y muy buena. Entonces, para nuestro gusto, claro. Pero ya no somos la banda ni hacemos la misma música que hacíamos en los 90, ni mucho menos. Tampoco la hace nadie. Es decir, no se puede uno estar anquilosado en el pasado. Y la evolución, a nivel personal, seguimos siendo familia. La verdad es que tenemos la grandísima suerte, porque lo sé, porque he estado en muchas bandas y he visto muchas cosas, para que la gente se lleve bien, haya buen rollo, es fundamental. Al margen de que toques mejor, peor y tal, que un grupo esté unido y sean amigos, sean familia, y eso no lo habíamos perdido. Entonces, la verdad es que me siento privilegiada en ese sentido. La evolución, la unión otra vez ha sido como que no nos hubiéramos ido nunca, es una sensación como de que, pero aportando pues lo nuevo que toco yo, lo que a mí me gusta o lo que le gusta a Alberto y la evolución que hemos tenido cada uno. Y repito, que como además no hemos parado de tocar, resulta que cuando nos hemos vuelto a unir éramos mejores músicos que hacía unos años, porque claro, lógicamente todos esos años han sido de mejora. Entonces hemos dicho, joder, macho, es que ahora somos incluso mejor. Y sí, ayer, por ejemplo, antes de salir a directo hubo un momento muy bonito de los cuatro solos en el camerino, venga, quedaba un minuto, nos avisan, un minuto salía a la escena, porque lo hacen así en esta sala. Fue el minuto más largo que casi que el concierto. Decíamos así entre risas, joder, se me está haciendo este minuto y nos miramos los cuatro, que era la primera vez que íbamos a salir sin los músicos de esta etapa, los cuatro solos, al más puro estilo años 90, y nos sentimos súper felices, súper seguros, y yo creo que el reencuentro ha sido muy, muy, muy bueno a nivel personal. ¿Qué opina, Leo, de ese disco Todo se vuelve azul y de, pues, de la evolución de la banda? Pues yo opino que ya lo califiqué como tal, uno de los mejores del año en que se editó, porque es un disco breve, que lo tiene todo muy medido, que no sobra una canción, que tiene una versión impresionante de Janis Joplin, y es un disco muy agradable, no diría yo que comercial, pero sí desde luego de una proyección que bueno, ojalá se vea refrendada por una grabación nueva. A mí es un disco que me gusta mucho, y la evolución yo creo que es la propia, pues, de la edad de los músicos de Frío. No les veo yo haciendo otra cosa que no sea esa, la verdad. Mientras la hagan bien, pues sea, ¿no? Aún así, ayer te habría molado mucho el concierto, Leo. Hubieras visto otra cara de Frío, te aseguro. Sí. Sí. Uh-huh. Pero dentro de eso que estás comentando, sí. Claro, claro. Que además, si me permites, es un poco un tipo de música que falta en España. Falta OR, falta un hard rock de cierta clase. Son mercados pequeños, pero algunos los echamos de menos. Sí, eso es lo que digo yo. Tenemos un pin. Ayer era curioso, había público, porque había habido padres que habían llevado a sus hijos de 18 años y tal. La media era, pues, de una edad como la nuestra, de 40 a 50, realmente. Pero es que había también un montón de gente de 18, 20 y estaban saltando. Y luego comentamos, pero vamos a ver, ¿a qué público llegamos? Y es precisamente eso, es ese abanico de rock que entra en muchísimas edades y que es... Y qué falta, yo creo que en este país no hay nadie que haga ese tipo de rock ahora mismo. A ver si tenemos suerte. Y aquí tenemos una muestra de los nuevos Frío con esta versión de Janis Joplin en castellano, como bien reivindica, poder cantar en castellano las canciones, porque es el lenguaje de expresión suyo, el lenguaje en el que le entiende la gente. Y por supuesto también, un apunte, la figura de Calviño, personaje que se movía en el entorno rockero de Burgos, muy respetado en todo el país, y bueno, pues ya fallecido, y una persona fundamental en la carrera de Daría y del propio grupo Frío. gusta explicarlo al público, por ejemplo, antes de hacer el tema de Yanis, es decir, saben que Frío apuesta por las versiones en castellano. Primero porque mi primera prioridad es que si yo quiero comunicar algo a mi público, tiene que saber lo que cuento. Y en España, por mucho que nos las tiremos de que todos tenemos inglés medio, aquí no entiende inglés, vamos, en un concierto. Entonces, me parece que el público se merece eso y por otra parte, egoístamente como músico, a mí me apetece que me entiendan lo que digo, ¿no? Y que sepan lo que estoy contando. Entonces, cuando vamos a hacer el tema de Yanis, pues suelo decir, bueno, el tema de Yanis Joplin, alguien que para mí es muy, muy importante a nivel personal y por su historia, etcétera. Y me apetece que vosotros sepáis lo que Yanis contaba en esta canción. Por eso os la he hecho en castellano. Y la gente se lo aplaude, macho. O sea, porque les estoy creando un respeto mayor. O sea, os tengo tanto respeto como público que lo que yo quiero es que entendáis lo que Yanis, que para mí es muy grande, sepáis lo que contaba en esta canción. Macho, yo creo que es lo primordial comunicar. Esa es mi filosofía. Estoy totalmente, vamos a decir, respeto a que todos los grupos españoles que hacen música en inglés, efectivamente, si vas a ir enfocado a un mercado internacional, joder, respetabilísimo, y no es necesario que cantes en inglés. Pero para comunicar y hacerte un hueco en un país en español, ¿de verdad crees que hay que cantar en inglés? ¿No te parece que estamos como desperdiciando o minusvalorando tu propio idioma y lo que el público se merece, que es que yo vengo a contarte algo, y a que, en fin, no sé, pero eso es mi opinión absolutamente personal, quiero decir, ahora es mi bandera, y cuando me dicen hay que hacer una versión, ahora estoy preparando una versión de Bon Jovi en castellano y bueno, pues en fin, por la misma razón, cuando más es, no os voy a decir qué tema es, pero es uno de los hits, ¿no? ¿Cuántas veces la habéis cantado en inglés? A ver, ¿quién sabe lo que dice esta canción, macho? Contadme. Pues venga, yo os lo voy a cantar. O sea, es un poco eso, es decir, vamos a ser cercanos, vamos a no sé, es mi forma de ver las cosas. Bueno, pues a mí me gustaría añadir solo una pequeña reflexión, porque la semana pasada, no sé, se me cruzó este pensamiento, y es que la música urbana esa que tampoco nos gusta y que tanto éxito tiene, si nos damos cuenta, es toda en castellano. Es música mala, pero es toda en castellano. ¿Por qué? Porque está contando porque vida real. Bueno, las letras es otra cosa, pero por lo menos se entiende. Desde luego, el rap, quiero decir, el hip hop en inglés en España no triunfa. La música urbana en castellano, sí. ¿Por qué? Pues porque se entiende la letra. Amigos músicos, hombre, que queréis abarcar más público. Me han dicho mil veces, me han dicho, es que el rock en inglés suena mejor. Coño, es que igual no estás haciendo buen rock en español. Así te lo digo. O sea, fíjate, me van a odiar, pero es que estás en España. Nos has hablado de ese proyecto de hacer un cover o una versión de Bon Jovi. Sí. ¿Hacia dónde camina Frío? ¿Estáis preparando nuevos temas? ¿Qué proyección hay de Frío? Es más, te diré, Javier, que la pandemia, que nos ha hecho retrasar la presentación, claro, de este disco, nosotros como músicos vocacionales hemos seguido trabajando y ensayando. Es que ya tenemos un huevo de temas más. Hay un montón de temas, ya te digo, como haya otro año más de pandemia, hacemos dos discos más. Por supuesto que hay un montón de composiciones nuevas. ¿Y hacia dónde va? Hacia un hard rock blues. Sí, sí. Pero hard, bastante más hard, o sea, elaborado, contundente, pero un poquito blues, sí. Uh-huh. ¿Y más proyectos? ¿Para cuándo la grabación o lo vais pergeñando? De momento, poco a poco, seguramente para otoño del año que viene. Queremos proyectarnos un poco a ver si es posible hacer directos todo lo que es la primavera y este año, que hemos tenido muchas ganas de, nos hemos quedado con las ganas durante todo este tiempo, a ver si la pandemia va bien. Y cara a octubre, pues volver a grabar todo eso que tenemos. Y que además son temas que algunos ya los estamos tocando en directo y que nos apetece mucho hacer. La verdad es que somos un grupo que creativamente efervescemos, es decir, no nos cuesta tener temas nuevos, decir, uff, ahora temas. La verdad es que fluye, uh-huh, fluye muy bien. Y a ver si conseguimos hacer directos, y que nos han salido ya cositas para primavera y tal. Y sí, la verdad es que como los directos sean como los de ayer, me lo voy a pasar pipa, o sea, pipa, la verdad. Muy bien, pues no sé, nada más. Eres una persona, como tú dices, una mente inquieta, con formación, con cultura, con calidad, con apasionamiento. También no hemos hablado de tus otras facetas artísticas, ¿no? En el mundo pictórico. Uh-huh. Pero bueno, pues es un placer haber contado con tu presencia. Y pues, desearte mucha suerte en los proyectos. Y bueno, y Leo, pues desde luego decirte que ayer me llegó otra nueva opinión sobre el documental de un periodista especializado, y también ha estado encantado viendo ese documental. Sigue difundiéndose el documental con nuevas proyecciones próximamente, ¿no? Sí, seguimos vinculados a la exposición Madrid Metal, que hay que recordar que es la primera vez en 40 años que un organismo público nos dedica un poquito de atención, 40 años o 30, me da igual. Estamos en el Palacio de Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid, y tenemos dos proyecciones más, las dos gratuitas, que son el 20 de enero y el 10 de marzo. Así que, bueno, son más que nada un encuentro pues con gente que conocemos, con otra que no conocemos. Bueno, es vivir la experiencia, como ya hicimos en Irún y en Vitoria, que también queremos vivirla en Barcelona. Y bueno, todo lo que vaya surgiendo en torno al documental siempre va a ser bienvenido, y desde luego está siendo una experiencia pues más positiva de lo que pensábamos incluso. Que sepas, Leo, ahora que hablas de proyecciones, que no te lo había dicho, te lo estoy diciendo ahora en la antena, que tenemos unas conversaciones próximas con el Ayuntamiento de Burgos para hacerlo en Burgos, ¿eh? Es que tiene que ser así. Y para hacerlo en el auditorio, que van a quedar muy bien además. En el auditorio principal de aquí de Burgos, con coloquio y con todo. Que sepas que estamos, ya hablaremos, pero estamos ahí. Oye, qué alegría, vamos, me apunto, por supuesto. Ya he hablado con uno de los concejales y bueno, ya hablaremos, pero espero que en Burgos se pueda hacer la presentación del documental en breve, a ver si en primavera o verano y por todo lo alto. O sea que vamos a trabajar. Genial. En mí. Pues te alegría. Gracias, pues chicos. Pues que así sea. Muchas gracias por participar y pues nada, pues hasta la próxima en Burgos o donde sea, o a ver si podemos ver a Frío en directo aquí en Madrid en alguna ocasión. Pues creo que no será lejos la ocasión, que está algo previsto por ahí. Pues quedamos emplazados hasta esa cita. Así que quedas emplazado, Javier, para el próximo concierto de Frío. Y bueno, larga vida al rock. Pues larga vida, muchas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos repasando ya para finalizar el programa de hoy el disco Todo es Azul, el EP Todo es Azul, con este tema que se llama Vuelo con el Viento. Y bueno, pues esperemos que esos augurios de ver a Frío en Madrid, de nuevos conciertos de la banda y también de la proyección del documental Ellas son eléctricas en Burgos, como ya se ha hecho en el País Vasco y recientemente en la sala Centro, ubicada en Cibeles, en Madrid, en una sala del propio ayuntamiento, que esos augurios se cumplan. Así que con la música de Frío os emplazo a la semana que viene, que también tendremos una entrevista grabada, en este caso con Capitán Cobarde, con Albertucho. Muchas gracias por la escucha, recibe un saludo de Javier del Valle.